¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a diferentes puntos de la Unión Americana. Un gustazo en saludarles. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y miren, no solamente por el tema de la película en torno a César Chávez, sino porque precisamente César Chávez nació un día como hoy, un 31 de marzo, y es considerado ya el día de César Chávez. Miren, por ejemplo, ayer el gobernador de Illinois, Pat Quinn, declaró el 31 de marzo como día de César Chávez en recuerdo al natalicio del líder campesino que se celebra precisamente este día. ¿Qué les parece si hoy entramos un poquito más a profundidad de algo que salió a colación la vez pasada por llamadas que ustedes, gente de la audiencia, me hizo favor de hacer, y se empezaron a dividir un poquito las opiniones en torno a si César Chávez fue una persona antiinmigrante? Luego llamó a alguien y dijo no era una persona antiinmigrante. Lo que pasa está que César Chávez rechazaba a inmigrantes indocumentados que querían ser utilizados como esquiroles por otros para reventar las huelgas, etcétera. Entonces ahí se presentaron esos comentarios que ustedes realizaron. Por lo tanto, el día de hoy tengo en la línea telefónica a Roberto Lobato, cofundador de presente.org. Pues lo tenemos aquí en la línea telefónica y le agradezco mucho. Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Luengas. Saludos desde Nueva York a todos los radioescuchas y a ti, Rubén. Tiempo no platicar contigo desde que hicimos la campaña con Lou Dobbs en Presente. Exactamente, la campaña que tú encabezaste para estas modificaciones y tergiversaciones que hacía Lou Dobbs de la comunidad inmigrante desde la televisión. Roberto Lobato, ¿cuál es tu opinión en torno a César Chávez en esta polémica? Ya planteaba yo en la introducción de quienes consideran que en realidad se trataba de un antiinmigrante que estaba en contra de los indocumentados, y en su defensa dicen otros no. Él estaba en contra de que los indocumentados fueran utilizados como esquiroles para reventar las huelgas. ¿Cuál es tu conocimiento al respecto? Bueno, ante todo decir que mis opiniones aquí son las mías en cuanto al tema de César Chávez y no las de presente.org, porque no tenemos una posición oficial. Ok, perfecto. Dicho lo cual, vas a título personal, de tu ronco pecho. Yo pienso que César Chávez fue una figura compleja, y el UFW, el sindicato de campesinos que fundó él y que sigue ahorita, es igual, es una organización muy compleja y con como cualquier ser humano, cualquier organización, con contradicciones. Por un lado, hay que reconocer, César Chávez se arriesgó, se organizó y dijo muchas cosas muy buenas, importantes, y su voz fue una de muchas en esa época de los 60s que se alzó, y los 70s que se alzó y nos dio a conocer políticamente como latinos. Y yo tuve el placer y el honor de conocerlo en San Francisco, y hasta fui voluntario por mucho tiempo con el UFW, y trabajamos, y muchos de nosotros aprendimos lo que era ser latino y a ejercer nuestro deber político. Entonces yo en lo personal estoy muy agradecido por él y por el UFW, pero el hecho que uno es agradecido tampoco nos debe de ocultar ver las contradicciones, y César Chávez y el UFW la tuvieron desde el inicio en cuanto al tema migrante, que yo he entrevistado a muchas personas conocedoras de ese tema, organizadores del UFW, que me han platicado de cómo fue una posición muy fuerte la que agarraron contra los migrantes, que ellos percibían que eran una amenaza a las huelgas de ellos. Pero se les pasó la mano, diría yo, en algunos casos. Por ejemplo, uno puede ver, creo que en internet hay periódicos del UFW, uno ve el lenguaje que usan hablando de wetbacks y otro lenguaje muy despectivo y innecesario, él ha sido muy muy difícil, porque por otro lado había inmigrantes que están beneficiándose del trabajo de ellos. Yo digo, ¿Qué? Pero a ver, Roberto, te quiero preguntar, o sea, César Chávez, él en sí, era anti, estaba en contra de los indocumentados. En términos, digamos, de raciales, de cómo se puede estar ahora en contra de ellos, o era en la coyuntura, para ponerlo en su contexto, como dicen, para evitar que fueran utilizados como esquiroles para reventar las huelgas. Y más es bien como, no estaba... Sí, o sea, es como decir si Obama sí o no es anti-inmigrante en lo personal. Realmente no es lo más importante, diría yo. Lo más importante, porque yo no podría decir sí o no en lo personal, él lo fue. Yo nunca lo he escuchado hablar así de una forma denigrante de los migrantes, pero tampoco voy a ocultar que su sindicato tomó posiciones que fueron definitivamente antimigrantes. Uh-huh. Ahora están tomando otras posiciones, pero aún en el presente el UFW ha tomado y sus líderes han tomado posiciones contradictorias. Por un lado dicen sí se puede con la reforma migratoria, pero por otro lado también líderes como Dolores Huerta han dicho que, por ejemplo, Obama no es culpable de las deportaciones que estamos viendo. Es una posición que Dolores Huerta tomó hace como 2 a 3 años. Pero recientemente ahora ella dice que es preocupante lo de las deportaciones. Entonces, el UFW, algunos de sus líderes han hablado de los dos lados y yo creo que eso viene de tener una relación, a mi juicio, demasiado íntima con y cercana con el Partido Demócrata, que uh-huh. desde el inicio el UFW y César Chávez se acercaron mucho a Robert Kennedy y a otros demócratas y han mantenido esa línea muy fuerte. Y esa línea, entre otras que se vieron en la historia reciente, no nos han servido en cuanto, por ejemplo, al tema migratorio, que quién tiene el peor récord en la historia de Estados Unidos en cuanto al tema migratorio. Los demócratas, ahorita con Obama, el doble de las deportaciones de Bush y más deportaciones que todos los presidentes en la historia de Estados Unidos, con un par de excepciones, juntos. Es decir, más que todos los presidentes juntos ha deportado Obama, fuera de Bush, el segundo. Sí. Oye, mira, en ese, tú no debes de desconocer que hay mucha gente que cuando se trata este tema que acabas de tocar ahorita lo expresan de la siguiente manera. No es mi postura, yo la veo desde un punto de vista político, pero ellos dicen mentira, no, la culpa no es de Obama, la culpa es del Congreso. E incluso dicen ellos, refiriéndose a este acto este de las camas, de los que deben de encarcelar, que para mí tiene que ver más que nada con la corrupción de negocio de alimentar las cárceles privadas, y no necesariamente que de ahí se desprenda que tengan que ser deportados, pero dicen, el Congreso le impone a Obama, dicen ellos, el número de personas que hay que encarcelar diariamente, pero ellos dicen deportar, ¿no? Entonces que la culpa no es de Obama y que Obama, por lo tanto, no es un rey, sino que es un presidente, y en un país democrático no puede más que obedecer y ejecutar lo que se le dicta. Eso es lo que dicen respecto a lo que tú acabas de plantear. Sí, eso es lo que dicen algunas ahora, pero esa posición ya no nos convence a la mayoría de los latinos. La mayoría de los latinos. ¿Sobre qué bases es importante decir sobre las encuestas? Por ejemplo, una encuesta que hizo Latino Decisions. Oye, mira, ya viene una pausa, Roberto, y ahorita regresamos. De hecho, partimos hablando de la cuestión, y tú mencionaste esto, pero como sé que hay esa discusión, por eso te la planteaba, pero regresando a lo de César Chávez y la comparación que hiciste con Obama. Pero una pausa, regreso con Roberto Lobato de presente.org, hablando de la figura de César Chávez hoy, que se celebra el nacimiento, el natalicio de César Chávez. Aquí de regreso platicando con Roberto Lobato, cofundador de Presente.org, en el aniversario de César Chávez. Y entonces hablas, Roberto Lobato, de un César Chávez contradictorio, igual que su organización. Dice Roberto Lobato, quieren convertirlo en un santo. Es alguna de las cosas que recapitulo, pues, de lo que nos dijiste al principio y lo que comentaste antes del programa. Pero hiciste la comparación con lo de Barack Obama, y yo te estaba diciendo el argumento que tiene base sólida, sin duda, pero vaya, hay para mí, bueno, yo lo explico a través de mi postura, pero tiene bases sólidas de que el Congreso es el que manda. ¿Y tú qué dices? El Congreso tiene su parte, que es legislar, hacer nuevas leyes. El Ejecutivo tiene el deber de interpretar y ejecutar las leyes. En ese caso, Barack Obama es el único que tiene el poder ahorita de acabar con esas malditas deportaciones. Ahí, esa es la ley de Estados Unidos, que el Ejecutivo tiene el poder de interpretación de la ley. Hay 100 abogados eminentes de Estados Unidos en cuanto al tema migratorio que han dicho eso, le han mandado una carta. Hay instituciones como la Asociación de Abogados sobre el tema migratorio a nivel nacional que han dicho lo mismo. Los mismos demócratas ahora, gente del Congreso, el Hispanic Caucus, el caucus hispano del Congreso, por fin están hablando y ya empiezan ellos a decirle a Obama. Y los mismos, bueno, algunos sí, no todos, Javier Becerra no, por ejemplo, aquí de Obama, como el Consejo Nacional de la Raza y otros grupos que casi no han dicho nada de las deportaciones, ahora están diciendo que Obama tiene que hacer algo. Entonces, eso nos dice que ya la comunidad está dando a conocer su sentimiento, lo cual se mide en las encuestas como las de Latino Decisions, que nos dice que la preocupación número uno político de los latinos son las deportaciones. Mm-hmm. Y uno, recordémonos que la mayoría de nosotros o tenemos familiares o tenemos conocidos que son migrantes indocumentados. Entonces nos afecta, sí, a todos. Entonces, oye, ya no pueden tapar el sol con un dedo. Lo que sí es cierto, y hay que decirlo, porque eso sí, y luego la gente confunde cuando se habla de este tema, o sea, Barack Obama puede hacer algo momentáneo, como DACA, por ejemplo, como lo hizo con DACA, algo temporal. No puede hacer algo definitivo ni para todas las deportaciones, no para todas, porque es cierto que entonces estaría convirtiendo una. En eso estás de acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, absoluta, siempre he estado en eso. Pero el problema es lo que yo digo, que él como presidente, evidentemente, a la hora de ejecutar, con determinados perfiles y determinadas, incluso se puede priorizar con aquellos que son criminales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y como tú dices, los datos no mienten, ahí están, respecto al número de deportaciones, y hasta donde yo sé, salvo que me equivoque, la ley no se ha modificado como para hacerle manita de puerco y le digan, ahora tienes que deportar cerca de 2 millones, ¿no? O los que lleve deportados. No, las leyes en su esencia no han cambiado desde Bush. Entonces, sí. Ahí viene la pregunta, bueno, ¿por qué Barack Obama en cinco años ha duplicado lo de Bush en las deportaciones, si no han cambiado las leyes? Pues sí, eso sería bueno, si alguien sabe algo y me dice algo en ese sentido, ¿cambió la ley y se lo obligó? No, bueno, pues yo estoy abierto a que me lo... Oye, pero no era el tema, no era el tema, porque luego aquí la gente se suelta con eso, y híjole, hay una especie de obsessive compulsive disorder, y entonces no salen de ese tema, y se clavan en ese tema, ya ven el árbol, pero no ven el bosque. Para mí es un asunto político, y no lo dejo de ver como un presidente Obama, que por lo menos, si así fuese incluso, yo no veo en él que él como estadista esté levantando la voz constantemente en tono con aquel Barack Obama candidato que ante el Consejo de la Raza que tú citabas dijo que esto de deportar y separar familias era aterrorizarlas. Y qué lástima que a él le obliguen o lo que sea a aterrorizar a las familias. Que esa es básicamente mi postura. Pero regresando a César Chávez, ya nos salimos de César Chávez hoy. Rubén, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Sí, por favor, claro. Hablando de esa palabra terror, que yo como salvadoreño la tomo muy en serio. Y sí es cierto, es aplicable, porque yo he estado por todo Estados Unidos entrevistando a familias que experimentan las malditas redadas en la noche, y ver a esos niños que están, sus manos se mueven rápidamente, sus ojos involuntariamente. Ese es trauma de violencia, y lo tenemos que acabar. Y nosotros en presente tenemos una vía para ayudar a acabar con eso. Si los que están escuchando pueden sacar su teléfono, marcar el 225568 con la palabra legado o legacy, ya se pueden unir a nuestra campaña para forzar a Barack Obama y los demócratas a hacer lo necesario para acabar con ese tipo de redadas terrorísticas, porque lo son, porque son súper violentas. Sí lo son. Sí lo son, lo dijo el propio Obama. Y sí lo son, y él es el presidente. Oye, te quiero decir una cosa. ¿Por qué has dicho tú que los demócratas utilizan, y nos queda 2 minutos de este bloque, no te vas a poder quedar más, o sí? Sí, 5 minutos más. Bueno, es que, pero ¿sabes qué? Viene un corte que dura esos 5 minutos. ¿Qué te parece si me aguanta los 5 minutos y luego donde ya te quieras ir en el siguiente bloque, ¿te parece? A las 4:30, sí. Órale, perfecto, 4:30. Entonces dime, ¿por qué dices que los demócratas están utilizando la imagen de César Chávez? Porque, bueno, veamos el eslogan principal de Barack Obama cuando fue elegido. ¿Cuál fue? Yes, we can. Yes, we can, que es la traducción de la frase sí se que puede. Nació, sí se puede. Ahora, lo que muchos no notaron, que se les olvidó poner el acento en el I. Entonces, en vez de sí se puede, dijo... Bueno, si se puede, se puede. Si no, no. Eso es lo que nos tocó. Vea toda la propaganda de los demócratas. Tenían un montón de gente que ni hablaba el español a medias y se olvidó poner el acento. Entonces, eso comprobó ser la realidad. Nos dijeron la verdad. Si se puede, se puede. Bueno, si no, ni modo. Pero ustedes tienen que aceptar lo que nosotros les digamos, porque no tienen otra opción sino los demócratas. Entonces, esa es la política que tiene toda una historial que incluye a veces a César Chávez y otros, y a veces no, pero esa realidad no nos conviene ahorita. No podemos ser sujetos ni esclavos de ningún partido que se quiere imponer. La razón que estamos aquí no es solo por Obama, es por nosotros mismos, que no nos fijamos. Roberto, viene el corte. Este dura como 5 minutos, aguántame. Así está estructurada aquí la vaina. Pero regreso contigo y después ya te dejo ir para que te vayas a tu compromiso. Roberto Lobato, cofundador de Presente.org. Regresamos. Aquí de regreso, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, hablando con Roberto Lobato. Y Roberto, nos quedamos que yo te había preguntado por qué has dicho que los demócratas están utilizando la imagen de César Chávez, nacido precisamente un día como hoy, 31 de marzo, y que algunos celebran el día de César Chávez aquí en los Estados Unidos. Y ya tiene película, bueno, y toda la cosa. Pero ya mencioné lo de sí se puede. Ya dijiste lo de sí se puede. Al inglés, es una muestra, yo lo tomo como una muestra y una reflexión del profundo poder que vamos a ejercer y que estamos ejerciendo en este país. A veces ni lo conocemos nosotros mismos, porque César Chávez no fuera César Chávez por todo el movimiento social, no solo de los trabajadores campesinos, sino de todos los latinos que estaban en los lugares urbanos. Por ejemplo, muchos latinos ahorita aquí en el este, en la costa del este, no conocen a César Chávez. Piensan que o fue un boxeador, Julio César Chávez, o que fue Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela. Y entonces, y hay muchos, aún mexicanos, que no entienden y conocen el por qué y cómo. Es bueno que la película inspire discusión sobre César Chávez, pero es peligroso que nos quedemos solamente con tener un solo latino representando a una población de 50 millones, 55 millones. Yo bueno, diría, sí. Y en la época de César Chávez hubieron muchos líderes, y antes de él, como Emma Temayuca, ahí en Texas, una mexicoamericana que luchó fuertemente para los trabajadores agrícolas, o Brooke Corona, ahí en Los Ángeles. Fue uno de los fundadores del movimiento promigrante que de alguna manera tuvo un impacto semejante o hasta más de César Chávez, pero él no jugó tanto con los demócratas ni Emma Temayuca, ¿verdad? Entonces, a veces hay símbolos, hay personas que son más aceptables para los poderes que otros. Por ejemplo, en el tema migratorio, hay quienes no que se taparon la boca ni pudieron pronunciar la palabra deportación por 6 años. Y hay quienes desde el inicio vimos que Obama estaba haciendo muchas deportaciones. Entonces, hay símbolos y hay grupos y hay por temas que no se ven y hay cuales sí se ven. Entonces, para los que quieran ver algo así como dice tu tema, Rubén, que quieran hablar claro, que hablen claro uniéndose a nosotros ahorita a nuestra campaña del legado Obama, sacando el teléfono, marcando el 225568 con la palabra legado o legacy, y se pueden unir a una campaña que sí está, que sigue hablando con la purita verdad de las deportaciones. La purita verdad, la cual es alto, ya basta, ya nos aburrimos, ya nos duele demasiado y es una humillación inaceptable, sea de un republicano, en este caso de un demócrata, Barack Obama, y que se dé cuenta Hillary Clinton quien lo va a seguir, quien le va a seguir. Si ella quiere seguir esa política, Roberto, va a perder. Pero como les digo a los otros que dicen que nada más hay que presionar al Congreso, y yo les digo, no, la presión debe venir, a ti también te diría, oye, también tenemos que presionar a los otros, ¿no? A todo el aparato estatal, ¿no? Creo que es un problema multifactorial, ¿no? Político. No, definitivamente, hay que presionar a los republicanos. Nosotros, por ejemplo, con presente antes de la campaña del legado Obama, que tiene website www.obamalegacy.com, antes de esa campaña nosotros hemos hecho campañas, por ejemplo, contra Marco Rubio, quien se opuso al Dream Act, quien se opuso a cualquier legalización, quien se opuso a quien apoyó a la gente de Arizona con esa ley racista. Nosotros montamos una campaña que le llamamos pero como bien No dices Somos tú, perdón, Rubio. Que te interrumpa. Lo bien dices tú. Ni tú ni yo ni nadie tiene que estar, bueno, que pero desde el periodismo, tú desde la no puedes estar casado con ningún partido político. No, yo creo que los latinos nos estamos madurando políticamente en Estados Unidos. Yo leo en el hecho de que la mayoría de los latinos se declaran independientes, que es algo no mucho hablado, pero muy fascinante. ¿Por qué la mayoría de nosotros no nos queremos aferrar del todo a ninguno de los dos partidos? ¿Será porque los dos partidos están bajo el control de intereses que muchas veces no nos convienen y que nos trascienden en ojos de los de partidos? Estás haciendo una pregunta muy sensata. Ambos partidos están recibiendo cualquier cantidad de dinero, por ejemplo, a través de lobistas. A ambos partidos han demostrado en la política exterior, en la cuestión bélica, aquí con el Premio Nobel de la Paz, híjole, ya cualquiera, no resiste el análisis. Entonces, estoy contigo en eso, definitivamente, sí. Gore Vidal, gran escritor norteamericano, murió recientemente, decía, en Estados Unidos no hay más que un solo partido político, que es el del poder y el dinero, pero con dos alas. Y las dos alas son de derecha, decía Gore Vidal. Bueno, sí, y tenemos, y nosotros, si vamos a volar, es necesario tener otras alas, alas que crecen desde nosotros, que no se nos han impuesto, que no nos están vendiendo, que no nos están diciendo si se puede con 2 millones de deportaciones, si se puede con 400,000 en su mayoría latinos inocentes que están en las prisiones migrantes o en las decenas y decenas de asesinatos en la frontera. Nosotros no dijimos si se puede a eso, y quien quiera usar si se puede y toda esa retórica vacía para defender a Obama realmente se está mostrando sus verdaderos colores. Bien, Roberto, pues ya estamos en las 4:33, tú me decías que hasta las 4:30. Te agradezco muchísimo, te mando un saludo, gracias por participar. Gracias, Rubén, y de nuevo, si se quieren unir a nosotros, 225568 y la palabra legado. Muchas gracias. Gracias, Roberto Lobato. Me va a dar tiempo para saludar a don Raúl Hinojosa, académico de UCLA. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Yo estoy excelente, gracias por estar con usted, Rubén, aquí desde El Salvador, te mando un saludo. Oye, pues aquí ya entré contigo un poquito tarde porque me extendí ahí con Roberto Lobato. Déjenme decirles que Raúl Hinojosa es profesor del Departamento de Estudios Chicanos César Chávez, precisamente de UCLA. Pero nos viene la pausa, dura 2 minutos nada más, ¿verdad? O sea que en 2 minutitos, Raúl, si me permites, estoy de regreso contigo para que nos des tu versión acerca, no nomás por la película, sino porque hoy es día del natalicio de César Chávez. ¿Y fue antiinmigrante o no fue antiinmigrante o por dónde va tu opinión? Regreso pues con el profesor Raúl Hinojosa en 2 minutos nada más. Váyanle contando ahí con cronómetro. Si me paso, pues entonces me dan pamba. Pues aquí estamos ya de regreso, amigos, 1-800-490-0450, de hecho ya hay algunas personas aquí, ya están en los, ¿cómo se dicen las carreras cuando los autos estacionan? ¿Ya están en los pits? No, en el bandera, para la cosa de salida. Bueno, ahorita vamos con ellos, pero Raúl Hinojosa, César Chávez fue una persona con contradicciones, como nos acaba de decir Roberto Lobato, en el sentido de que estuvo en un principio realmente en contra de los indocumentados. Bueno, mira, hay que primero entender el contexto donde él estaba operando en los 1960. En 1964 se pasa una ley para acabar con el programa Bracero, que todo el mundo lo veía como explotador. Y entonces lo que él estaba tratando de hacer en los años 60 es organizar a los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Que ahora ya se estaban quedando legalmente en el país. Lo que él se opuso es que Estados Unidos no estaba, estaban dejando entrar al indocumentado. Él lo veía como una medida de atacar al migrante, atacar al trabajador, de no de rompe huelgas. Entonces, lo que él estaba argumentando era la necesidad de hacer un cambio en la reforma migratoria en los años 60. O sea que... Sí, te capto. De hecho, un radio escucha la semana pasada, muy puntualmente me dio este punto de vista, que no es que fuera antiinmigrante, sino que era para rechazar que fueran los indocumentados utilizados como esquiroles, y reventar las huelgas. Exacto. No fue antiinmigrante. Mucha de la gente que estaba en el sindicato era migrante. Inclusive muchos eran indocumentados. Entonces, lo que pasaba es que él argumentaba, y yo no digo que a defender a todas las tácticas de César. César tuvo muchos a gente que lo criticaba en sus métodos organizativos, etcétera, inclusive en contexto de él haber llamado a la migra en ciertos momentos de organización. Para rechazar lo que él veía como una táctica de los empleadores de romper la estrategia de organizar sindicatos. Y que fue muy criticado en un momento cuando el movimiento chicano en los años 60 no era integralmente parte de una visión transnacional de lo que es hoy. Entonces, no vale realmente utilizar lo que es políticamente correcto del momento hoy y extrapolarlo hacia el pasado. Pero sí se debe de reconocer de que de lo que él quería, como decía Dolores Huerta cuando le preguntaron esto hace poco, es que no es de ninguna manera una visión anti-mexicano, anti-inmigrante, racista, al contrario. Pero sí, él tiene una visión de que se tenía que... Hoy día, todo el mundo todavía piensa que los inmigrantes deben de tener derechos plenos, pero debe haber una reforma migratoria donde todo el mundo puede tener esos derechos de organizarse, porque es la única medida donde se va a poder mejorar las condiciones de los trabajadores. Yo creo que ese es el mensaje de que él dio, y por eso está reconocido a nivel nacional, de que él luchó para la gente más desprotegida, luchó para organizar la organización. El concepto de sí se puede era uno de crear unidad, de crear la fuerza de uno mismo. Hasta el mismo presidente Obama ahora usó ese término de forma de unidad, de forma de crear y sobrevivir muchos obstáculos, ¿no? Y eso es, yo creo, de lo que es importante. Pero sin duda hay mucho que se puede decir de fallas tácticas de la historia del United Farm Workers, pero también unos importantes logros. Y no es cosa de crear un santo aquí, ¿no? Todo el mundo piensa que se tiene que encontrar. Inclusive el mismo Mandela, tú puedes decir que fue muy criticado por muchas tácticas que él también hizo en los años 60, etcétera. Pero como Mandela, él sí definitivamente tenía un espíritu de entrega total, ¿no? Y en cierta medida estar en la cárcel Mandela, en el caso de César Chávez, sus ayunas, su constante arraigo muy cercano a los campesinos más pobres del país, y que hoy en día inclusive hay muy poca atención acerca de esa condición de vida y de trabajo. Y en ese sentido, él siempre se preocupaba por los de abajo, y desde abajo se creaba la unidad y se creaba la fuerza. Yo creo que ese es por eso es correcto verlo como un importante líder nacional en Estados Unidos, y por su actitud de no violencia, como Gandhi y Martin Luther King, en esa misma estrategia de movimiento social así pacífico cambio, pero muy resoluto en su lucha. Vemos hoy en día un movimiento que todavía puede aprender de él. Bien, bien, nos queda un minuto en este bloque. Mi siguiente pregunta, para cuando regresemos, me gustaría, si me puedes decir, lo que me dijo Roberto Lobato. ¿Crees que el Partido Demócrata está utilizando la imagen de César Chávez en este momento, y con fines también electorales? De alguna manera, Roberto Lobato lo cree. Y número dos, hay que decirle a la audiencia que estás en El Salvador. Y si al regresar me comentas esto de César Chávez, ponemos punto de aparte, y luego nada más me dices cómo está la cuestión ya finalmente allá en El Salvador, después de que Arena finalmente reconoció el triunfo del FMLN. Regreso pues con Raúl Hinojosa a esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, esta tarde de lunes. Un saludo a todos, volvemos. Vamos de regreso con Raúl Hinojosa. Te había preguntado si consideras, Raúl Hinojosa, que el Partido Demócrata, sí o no, está utilizando la figura de César Chávez, como me dijo Roberto Lobato de presente.org. Bueno, mira, yo creo que es ninguna secreto de que César Chávez apoyó y trabajó muy cercanamente al Partido Demócrata. Él, en la famosa batallas muy cercanas con Bobby Kennedy, por ejemplo, y los sindicatos en general, por muchas décadas han trabajado muy cercanamente con el Partido Demócrata. Entonces yo creo que es de derecho, en cierta medida, de los demócratas a decir que ellos han empujado y los republicanos han rechazado estos homenajes a César Chávez. Entonces, okay. Yo no veo ningún problema con eso. Es un héroe nacional, en ese sentido de que, como Martin Luther King también trabajó muy cercanamente con los demócratas, pero es mucho más allá de un partido lo que él significa, y que los latinos significamos mucho más que simplemente unos peones de la lucha política, aunque la realidad también César Chávez se peleó con los líderes del Partido Demócrata y tuvo aliados con republicanos cuando era necesario avanzar los intereses de los trabajadores latinos. Y eso es lo que es reconocido, es lo más importante. Y qué bueno de que se hubo esta lucha política a crear este homenaje de este día a César Chávez, y crear una, igual como que Martin Luther King se tiene que crear, yo creo, por la importancia de la comunidad latina, también esta figura y un día de reconocimiento de esa lucha. Va más allá de una persona, va muy cercanamente con la lucha de los latinos. Pero sí, hay que cuidarnos siempre de que la política partidaria manipula a los verdaderos derechos y las luchas por ejemplo, la reforma migratoria. Yo, sin duda, los republicanos están utilizando el no dar derechos a los inmigrantes por unos motivos políticos de ellos, porque mucha en su base política no quiere dar estos derechos a los latinos. Pero al mismo tiempo tenemos que tener muy conscientes de que los demócratas realmente trabajen todo, y un presidente demócrata en particular, por ejemplo, en este momento, que si no hay excusa de que los republicanos estén en contra de la reforma migratoria, si es que el presidente puede hacer, y yo creo que sí puede hacer mucho más, aunque la realidad es que yo creo que los republicanos quieren esta presión sobre los latinos, sobre el presidente Obama, para entonces acusarlo de romper leyes, y en ese sentido tratar de hacer un impeachment en contra del presidente. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Ah, o sea, le están poniendo un 4, una trampa, para que caiga en esta... Ah, mira, qué interesante. Y nosotros, como legítimamente, estamos tratando de luchar por los derechos de nuestras familias, pero hay que reconocer que los republicanos, yo creo que si tú ves, vas a ver, si Obama pasa un executive order muy fuerte, amplio, y los republicanos lo van a usar como un intento de hacer un impeachment, que ellos piensan que va a ser muy popular dentro de su base. Y va a ser una lucha muy interesante este país, porque en este contexto va a estar hasta más claro de lo que quieren los republicanos es deportar a tu mamá, ¿ok? Pero bien. Mira, y lo otro es la lucha política, es algo que también tenemos que, no hay que rechazarlo, hay que meternos en lleno. Y hablando de El Salvador, por ejemplo. Sí, dime, ¿qué pasa? Pues mira, la situación muy bien, yo creo muy interesante. El presidente electo Sánchez Serén hoy día dio a conocer a muchos de los miembros de su gabinete económico. En los próximos días van a dar el gabinete de seguridad. Es un gobierno muy serio, tomando compromisos y tomando también una visión de unidad, llamando a los empresarios de unirse dentro de para una visión de pacto de país. Yo estoy aquí trabajando, asesorando temas de económicos con el nuevo gobierno. Y qué bueno, yo creo que lo que también va a tratar de hacer El Salvador es algo muy necesario, una transición por medio de la política, de lo que fue luchas de reivindicaciones de la clase trabajadora, del campesino, que han sido ignoradas por siglos, y que por primera vez en los 500 años de la historia de El Salvador, los de abajo, ¿no?, son ahora los que tienen el poder, los legítimos representantes que lucharon hasta con armas en la mano, ahora por vía electoral, ya legítimamente, constitucionalmente, está dando un gobierno, y que es un gobierno que es en gran medida un chance de unidad. Y en ese sentido yo veo a Sánchez Serén y César Chávez, interesantemente, dentro del mismo manera como vemos un Martin Luther King o un Mandela, que vinieron de unas luchas muy profundas, históricas, y crean una visión de moral, de ver la necesidad de cambiar rumbo, de crear nueva visión de unidad. Se nos viene el corte, Raúl. ¿Cuándo toma posesión Sánchez Serén? El primero de junio. Y va a hacer una visita a Estados Unidos antes de eso. Perfecto. Oye, Raúl, pues te mando un fuerte abrazo. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por participar sobre lo de César Chávez y esta parte también de cómo anda la cosa con El Salvador. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. A ti, Rubén, y a todos los gente de Univisión. Perfecto, una pausa, regresamos. Hablando Claro con Rubén Luengas, están esperando entrar en línea. El primero al bat será Héctor, que lleva 45 minutos esperando. Ahorita regresamos con usted, Héctor. Luego está Alejandro de Dallas con 42 minutos. Estamos de regreso, amigos. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Pueden escuchar esto, univisionamerica.com. No sé si lo están escuchando en sus radios o también lo pueden escuchar a través de Euforia, que es una aplicación que pueden bajar en su teléfono. Voy a pasar con algunas llamadas y más adelante vamos a hablar con Eduardo Hushim y también con Miguel Ángel Quemain. Vamos a hablar sobre los 100 años de Octavio Paz, premio Príncipe de Asturias, premio Cervantes, premio Nobel de la Paz, gran poeta mexicano. Recuerdo alguna vez que entrevisté a Vicente Fox y le pregunté, ¿qué lee Vicente Fox? Era candidato, yo en México era corresponsal, y Vicente Fox me contestó ahí delante de Martita Sagún. Me contestó, oh, por supuesto, yo... Me dijo una serie de cosas, pero me dice, he leído todas las novelas de Octavio Paz. Eso me dijo, ¿eh? Está grabado en los archivos que debe tener ahí la empresa de televisión en la que yo trabajaba como corresponsal. Ya que terminó la entrevista, le dije a Marta Sagún, oye, dice que leyó todas las novelas de Octavio Paz. Bueno, jamás escribió una novela Octavio Paz. Era poeta, ensayista, pero no novelista. Entonces el señor Vicente Fox me salió con esa. Héctor, muy buenas tardes, Héctor, que lleva 51 minutos esperando en la línea telefónica. Muy buenas tardes, señor. Luengas, peregrino de mi patria, peregrino como lo era Octavio Paz, que me recuerda a usted cuando en la Sorbona a mí y a un grupo de estudiantes de México, de Oaxaca también, nos dijo, el problema es que los mexicanos vivimos en el pasado, los norteamericanos viven en el futuro, y tenemos que aprender a vivir en el presente. Y a todo esto del día del tema de hoy, que es el del el gran señor Chávez, me recuerda también a Rubén Salazar. Y lo que me causa gran nostalgia es que existe un vacío de liderazgo de ese tipo. Y debido a todo esto me siento yo como exalumno de la Escuela de Salud Pública de UCLA, con una palabra en la lengua, en la punta de la lengua, y es que nos tratan con desdén. No solamente a los campesinos, sino a todos nosotros que seguimos empujando hacia adelante. Y la verdad es que es muy lamentable. Porque en palabras se puede uno gastar todo el día, pero hablando claro, debemos de vivir aspirando a ser ciudadanos con dignidad, sobre todo los campesinos que aportan con sus manos todos los días su gran labor más inagotable y que no se les reconoce como a los ex braceros mexicanos. Claro. Oiga, déjeme hacer un paréntesis nada más, porque ahorita creo que dije Octavio Paz, premio Nobel de la Paz. No, Octavio Paz, premio Nobel de Literatura. Nada más déjeme cerrar ese paréntesis, porque ahorita mi cerebro como que me dijo, tic, tic, tic. Esto me hace recordar, Bueno, cierro el paréntesis y continúe. Todo esto, no debemos de olvidar la obra de Maquiavelo, El Príncipe. No, claro. Oiga, pero entonces, ¿usted cree que, bien, ya lo dijo usted, la figura de César Chávez, nacido un día como hoy, 31 de marzo, pues yo creo que ya se puso bien en perspectiva, ¿no? No es un santo, no es que fuera antimigrante, en fin, aunque alguna vez llamó a la patrulla fronteriza en la cosa de las huelgas, en fin, pero creo que ya se puso más o menos para aclarar la cosa de César Chávez. ¿Ya vio la película? Señor Ruengas. Sí. Hay que olvidar lo que decía Maquiavelo, los fines justifican los medios, y eso es lo que hacen varios, los del juego político, incluyendo Obama, porque manejan las estadísticas y lamentablemente nos tratan como si todavía estuviéramos en los tiempos de el señor Velázquez, el de la CTM, uh-huh. ¿Se acuerda usted? Fidel Velázquez. Entonces no llegamos nunca a comprender ¿cuál es nuestra verdadera situación real en este juego político en el cual nos siguen usando bajo las normas todavía de Maquiavelo? Pues sí, muchas la verdad gracias. Es que sí. Muchas gracias a usted, don Héctor, y ciertamente. Bueno, voy a pasar con Alejandro, pero una vez más les digo, que se me vino el apellido de Octavio Paz. Y dije premio Nobel de la Paz, no, premio Nobel de Literatura. Adelante, Alejandro, que nos habla desde la ciudad de Dallas, donde tuvimos a un gran director de orquesta mexicano que inauguró allá el Meyerson Symphony Center, Eduardo Mata, que dirigió a la orquesta de Dallas, extraordinario director, y cuando inauguraron aquel Meyerson Symphony Center, tuve la oportunidad de estar allá, invitado precisamente por Eduardo Mata. Yo dirigí un programa que se llamaba Hoy en la Cultura, en el Canal 11 de la Televisión de México. Luego se murió en su avioneta, Eduardo Mata, pero como lo recuerdo allá en Dallas, fue una delicia verdaderamente verlo y escucharlo dirigir allá en la ciudad de Dallas. Adelante, Alejandro. Buenas tardes, señor Luengas. Le agradezco una vez más su generosidad. Pues a ver si nos puede volver a llamar don Alejandro desde la ciudad de Dallas para que pueda entrar su comentario. Mientras tanto, entonces nos vamos con Ernesto desde Houston. Adelante, Ernesto. Sí, buenas tardes, güey. Mira, con respecto a César Chávez, César Chávez no hace falta libro, no hace falta nada. Cantidad de gente que conocieron a César Chávez. Aquí yo conocí un profesor de la Universidad de Texas, un chicano que murió hace poco de 80 y pico años, y él se crió con César Chávez. Lo conocí, la familia en California vivía en toda esa cosa. Y César Chávez, te voy a decir, era el tipo como el Tea Party. Te voy a poner un ejemplo. Dice él que César Chávez tuvo muchos problemas con americanos, con gringos, bolillos, porque los bolillos salían en la tarde en la camioneta. Y César Chávez le decía, ya van a buscar mexicanos. Y tú sabes, porque los bolillos traían mexicanos de rancho, iban a su camioneta a México, la traían llena, y lo ponían a trabajar en el campo. Era cierto que le pagaban la mitad del dinero, y entonces César Chávez se molestaba, porque a los trabajadores que él defendían, que eran americanos de acá, no le daban el beneficio por los mexicanos que traían de allá. Y entonces, muchos bolillos le tenían odio a César Chávez, y problemas con él, porque era como un maleante. Le echaba la migra y se llevaban a la gente y lo dejaban sin trabajo. Entonces, eso, la historia la conoce todo el mundo que conoció a César Chávez. Entonces, yo no sé por qué inventan una historia de César Chávez. Y si es verdad que fue un defensor del americano o de la gente de acá, si fue un buen americano, defendió el derecho del trabajador, los beneficios, porque él era un líder sindical. Eso sí lo hacía, como lo hacía el Tea Party aquí, que defiende los derechos del americano, del trabajador. Y para acá, el Tea Party para eso, para su gente, tienen el número uno. César Chávez era bueno en eso, pero para el emigrante, que no venga con ese cuento. ¿Tú me entiendes? Eso no quiere decir que sea una mala persona. porque una persona que sea un buen líder, que defienda su país, su interés, y que y específicamente tenga una debilidad en la parte de inmigración, eso no quiere decir tampoco es una mala persona. Yo no considero al Tea Party como mala persona, porque ellos tienen muy buenas ideas. ¿A qué Tea Party se refiere usted? ¿Al Tea Party actual o al Tea Party aquella cosa histórica? El Tea Party actual, por ejemplo, ellos, la idea que tienen ellos defienden mucho al trabajador, ellos defienden mucho en la compañía privada pequeña. A mí me parecen nefastos los del Tea Party, con todo respeto, pero nefastos. Nefastos, así, fundamentalistas, fanáticos. Fueron prácticamente los que obligaron a ella que no hubiera presupuesto recientemente aquí en la... ¿Se acuerda del problema? Pero, en fin, yo respeto mucho que usted le simpatice con el Tea Party. Incluso tergiversan la religión. Acomodan a Dios a su medida. Se hacen un Dios al tamaño de sus ideas políticas. Esa es mi opinión, don Ernesto, con todo el respeto. Pero respeto que usted haya dicho lo que haya dicho. Ahí está Alejandro. Me quedan 30 segundos. Déjeme ir a la pausa y regreso con Alejandro de Dallas. Y luego está Julio, aquí de California. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Entonces, antes de pasar con Eduardo Huchín, porque luego le digo Huchín. No, déjeme rápidamente, Alejandro de Dallas, y antes de pasar, porque si no, estaba usted ya al aire y se cortó. Sí, señor Ramos, muchas gracias por decir mi llamada otra vez. Brevemente, ya sé que usted está muy ocupado. Le agradezco mucho por darme la oportunidad, y sobre todo por no censurar a las opiniones, ¿verdad? Mire, yo no soy ningún analista político ni soy experto. Fui a la universidad, tengo una maestría en la Universidad de Paul en Salud Pública. Y lo que me enseñaron, para ponerlo más en contexto, más rápido, es buscar información, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos aquí es buscar información, analizarla y ver dónde viene la información, etcétera. Hay videos donde el señor Chávez le llama a la gente vuelta. O sea, eso es inaceptable. Yo no sé si en Texas... Aquí en México, yo veo a los indocumentados como hermanos de sangre, de lengua, de cultura. Yo nunca en mi vida le he llamado a alguien a vuelta. La razón de eso es porque yo tuve la oportunidad, la gracia, o como diré, la oportunidad de haber nacido aquí. Ahora, la mamá de Chávez era mexicana, sabe usted, ¿no? ¿Perdón? La mamá de Chávez era mexicana, ella nació en México y la negaron a Estados Unidos. Mire. Pues como este señor se le pone a decir vuelta, bueno, no quiero decir que cometemos errores, yo cometo errores también, pero nunca, desde que yo he investigado, nunca a Chávez pidió una disculpa por llamarle a los indocumentados vuelta, nunca. No sé si le pueden contar a usted. Bueno, ya lo estuvieron comentando aquí, lo pusieron en contexto, pero yo voy a investigar más sin duda, pero le agradezco muchísimo su aportación, Alejandro. Gracias. Lo más importante es la formación, y ahora algo rapidito, hay que sacar ese chance que se llama Tea Party. Eso no avanza porque son radicales, fundamentalistas, racistas. Por favor, voten en noviembre. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo ahí. Yo, con todo respeto a Ernesto, ¿verdad?, que él dijo lo contrario. Bueno, la gente del Tea Party me parece nefasto. Luego les doy mi opinión, ¿a qué creo que responde el surgimiento de este llamado partido, que evidentemente no es partido como tal? Gracias, Alejandro. Déjenme pasar con Eduardo Huchín, que a veces equivocadamente le he llamado aquí Eduardo Huchín. No sé por qué me sale así como acentuando la U, pero sí, correcto. Eduardo Huchín, escritor mexicano, analista, etcétera, y lo tenemos en la línea telefónica para preguntarle, hablarle acerca de Octavio Paz, o más bien que él nos hable acerca de Octavio Paz, que se está celebrando 100 años de su nacimiento. Eduardo Huchín, me da mucho gusto que tomes la llamada, a pesar de que me he equivocado en la pronunciación de tu nombre. ¿Cómo estás? De tu apellido. Bien, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y por tu conducto a tu auditorio. Pues muchísimas gracias. Oye, pues he visto una gran cobertura en México en torno a la figura de Octavio Paz, que A mí una de las cosas que siempre me impresionaron muchísimo, de todo, de entre todo lo que él escribió, me han impactado mucho sus palabras de cuando él ingresó al Colegio Nacional en 1967, refiriéndose a la necesidad de la crítica, pero luego te hago ese comentario. ¿Cómo ves tú, pues, cuál es la lección de este Octavio Paz para este México? Que si Octavio Paz viera el México que ahorita tenemos, híjole, yo creo que estaría muy preocupado. En efecto, Rubén, habría que comenzar por decir que Octavio Paz, pues, es una gloria para la literatura mexicana, para la literatura universal. Su obra ahí está. Y yo creo que da para mucho su poesía, una poesía muy personal, muy de Octavio Paz. Y, digamos, esto es por lo que se refiere a la poesía, porque yo creo que a Octavio Paz, o en Octavio Paz, hay que separar al poeta del intelectual crítico. La poesía ahí está, a unos les gustará mucho, a unos los seducirá, a otros les gustará menos, pero ahí está la poesía, que mereció, como sabemos, nada menos que un premio Nobel de literatura. La otra parte está en el intelectual crítico, y ahí en la parte sociopolítica de la obra de Paz, pero sobre todo de los testimonios de Paz, de sus críticas, hay luces y sombras. Yo diría que más luces que sombras. No podemos olvidar que en 1968, después de la matanza de Tlatelolco, tiene el valor de renunciar a la embajada en la India. Él era el embajador en la India en ese momento, y le renuncia nada menos que a Díaz Ordaz. En aquellos tiempos, Rubén, en que al presidente de México no se le renunciaba ni se le rehusaba nada, de tal era el poderío presidencial en ese entonces. Digamos que Paz tuvo en su juventud una cercanía con el marxismo, del que se fue alejando paulatinamente, porque siempre fue crítico del socialismo real. Y su desencanto definitivo con este socialismo se da en los 70s al leer El horror del archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Uh-huh. Y entonces, en ese momento, como también es crítico de Cuba, como también es crítico de los sandinistas, pues se da una disociación con las izquierdas, que no alcanzaron a entender cuál era la postura crítica de Paz, porque no solamente criticaba al socialismo, sino también al capitalismo, aunque quizá con más acento al socialismo, del que se había desencantado. Esa circunstancia y su relativa cercanía con el príncipe, particularmente con Salinas de Gortari, llevó a que las izquierdas terminaran por detestarlo en buena parte de ese espectro, de esa parte del espectro político mexicano, y que incluso se llegara a la desmesura de quemar su efigie ante la embajada de Estados Unidos. Ese es el espacio de luces y sombras que yo creo que es el que debe sobrevivir con más intensidad. Esa es la parte que yo creo que a Paz le gustaría más en cuanto a su presencia en el México de hoy. Eduardo, permíteme hacer una pausa, regreso contigo. Muy responsable lo que estás diciendo en torno a la figura de Paz, muy, muy de acuerdo a lo que fue. Regresamos con Eduardo Huchín. Estoy de regreso aquí con Eduardo Huchín, hablando acerca de Octavio Paz, justamente por el centenario del natalicio de esta figura indispensable de la cultura en México y de la crítica en México, Eduardo. En efecto, Rubén, Fíjate que hay un poema muy breve de Octavio Paz, Hermandad, que a mí particularmente me resulta muy sólido, muy evocador, muy de poner a pensar, ¿verdad? Es aquel que dice, soy hombre, duro poco, y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender, comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante, alguien me deletrea. Es un poema breve y realmente intenso. Y yo digo que, Rubén, en estos días estamos viendo una suerte de octaviomanía en México y sí, también un poco fuera de México, porque Octavio Paz está en foros, está en Bellas Artes, está en el Congreso de la Unión, está en los billetes de lotería, está en las monedas, está incluso en los boletos del metro. Y aquí yo veo un riesgo, Rubén, de que vayamos a hacer bronce de Octavio Paz. Es decir, como hoy señala Silva Herzog Márquez en el periódico Reforma, en convertirlo en estatua. Ese es un riesgo que está ahí y que creo que es lo que menos querría Octavio Paz que se hiciera con su memoria, con su obra, con su figura, porque él era un devoto del debate, de la crítica y de la discusión de los asuntos públicos, de lo de la literatura, de la poesía, y no puedo evitar, Rubén, recordar un hecho que tú seguramente tienes muy presente, que es aquel coloquio que se da en la televisión mexicana, claro, sí, a propósito de una discusión sobre México y la dictadura perfecta, ¿no? Particularidades del gobierno mexicano. Claro. Tú recordarás que hay un momento en que Vargas Llosa, que había hablado de las dictaduras latinoamericanas, y que Octavio Paz había dicho, ambos participaban en este coloquio en el que estaba Enrique Krause y otros intelectuales, hablaban de las dictaduras latinoamericanas, pero Octavio Paz había dicho que no podía incluirse a México entre esta caracterización de los gobiernos que entonces eran relativamente comunes en América Latina. Y cuando le toca hablar a Vargas Llosa, dice, yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas, lo cual ya mandó un mensaje de que iba a ocurrir algo, porque por una parte el tema no era exactamente México, sino la Europa del Este, si no recuerdo mal. Pero además estaba la circunstancia de que en ese momento era muy mal visto e incluso estaba prohibido por la ley que extranjeros hablaran de política mexicana en México. Y Vargas Llosa dice, creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja en esa tradición, es decir, en la tradición dictatorial, con un matiz, dice, que es más bien un agravante. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta, dice Vargas Llosa, no es el comunismo, no es la URSS, no es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. Y bueno, luego argumenta por qué lo considera así, e incluso se refiere a que en otros países de América Latina han querido repetir el modelo mexicano, particularmente en Perú, que obviamente le era muy cercano a Vargas Llosa por su origen peruano, y dice, pero no han tenido éxito. Pero aquí hay un caso atípico en el que ha funcionado este modelo, que para mí es una dictadura perfecta, dice Vargas Llosa. Y cuando termina su intervención, después de decir que había utilizado a la revolución para eternizarse, y también recordar que también el gobierno mexicano había cooptado, tenía formas de cooptar a los intelectuales mexicanos, y claro, exceptúa de esta práctica malsana de aquel entonces a Octavio Paz expresamente. Pero una vez que termina, Octavio Paz entra a rebatirlo y dice: como escritor e intelectual, soy devoto de la precisión y digo que lo de México no es dictadura, es un sistema hegemónico de dominación donde no han existido dictaduras militares. Hemos padecido la dominación hegemónica de un partido. Esta es una distinción fundamental y esencial. Pero fíjate, Rubén, cómo al decir que en México no ha padecido dictaduras militares, lo cual es cierto, al rebatir a Vargas Llosa, sin embargo, aún en ese momento, aún en esa circunstancia, es crítico, porque dice: hemos padecido la dominación hegemónica de un partido. Lo que quiero destacar, Rubén, es ese espíritu de Octavio Paz, del debate, de esa devoción por la discusión, de la devoción por el debate, que yo creo que le hace muy bien a las democracias y que yo esperaría que se refleje en estos tiempos nuevos mexicanos, nuevos digo, aunque para muchos es un retorno al pasado, con la vuelta del PRI al poder. Mm-hmm. Pero yo creo que este debate del que Octavio Paz era un ejemplo, es algo que hace falta en México. Urge. Donde todavía hay una cierta resistencia a debatir, incluso en el Congreso de la Unión, que es por antonomasia la casa del debate. Pues te agradezco muchísimo, lo has dicho perfectamente bien, Eduardo Huchim, y te agradezco muchísimo este enfoque acerca de la figura de Octavio Paz, y muy necesario ese espíritu de debate, aunque hay puntos en los que no pudieron estar de acuerdo con Octavio Paz, no en todo. Te agradezco mucho. Como siempre, es un privilegio para mí platicar contigo para tu auditorio, Rubén. Muy buena tarde. Al contrario, muy buena tarde. Eduardo Huchim, y regreso con Miguel Ángel Quemain, periodista cultural, experto en literatura, para hablar de Octavio Paz desde ese ángulo. Hay llamadas, aguántenme tantito, por favor. Aquí nos estamos de regreso, amigos, después de haber escuchado a Eduardo Huchim sobre Octavio Paz y todo el ángulo de la crítica, la política, el entorno, lo de la dictadura perfecta, aquello de Vargas Llosa, etcétera. Pero sobre todo, fíjese que alguien en Facebook me dice que si repito el poema que nos compartió Eduardo Huchim, pues con mucho gusto, se llama Hermandad, es muy breve, dice: soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura. Y en este mismo instante, alguien me deletrea. Ese fue el poema, se llama Hermandad, que nos compartió Eduardo Huchim. Pero tengo a Miguel Ángel Quemain, quien es este periodista cultural desde hace muchísimos años, un hombre pues muy responsable en el estudio de la literatura, de la crítica literaria, y lo tenemos en la línea telefónica nuevamente, lo cual me da mucho gusto. Miguel Ángel Quemain, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Rubén. ¿Aló? Oh, se cayó la llamada, hombre, se cayó la llamada. Bueno, pues es una verdadera pena, pero vamos a ver si ahorita la podemos recuperar. Mientras tanto, les comparto entonces las palabras que dijo Octavio Paz cuando ingresó al Colegio Nacional en 1967. Realmente son palabras muy, muy importantes porque nos enseñan lo que es la verdadera crítica. La crítica, porque pues sobre todo ahora en la época de las redes sociales, hay personas que consideran: ah, lo tenemos ya de vuelta, ya lo tenemos de vuelta. Entonces, Miguel Ángel, me da mucho gusto que recuperemos la llamada. Te decía que, ¿cómo estás? Sí, Rubén, muy bien, emocionado. Curiosamente, ayer murió Elena Paz, la hija de Octavio, justamente como una especie de recordatorio, de un regalo de cumpleaños fúnebre, extraño. Extraño. Para volver la mirada hacia ellos y esa relación que tanto dolor le causó al poeta, ¿no? Sí, y por lo tanto se está hablando de Octavio Paz por todos lados. Acabamos de entrevistar a Eduardo Huchín y decía, están las loterías, están los boletos del metro, están las monedas, están no sé cuántas cosas, pero expresaba también algo de un artículo en Reforma que yo no he leído, pero de Márquez, ¿cómo se llama? Decía que el hecho de que lo convertamos en estatua, ¿no?, a Octavio Paz. ¿Qué opinas? Sí, no hay manera de convertir en estatua a Octavio Paz, porque es un poeta vivo. Lo que es complejo para el aparato del Estado mexicano recuperarlo es un Octavio Paz para todos. Octavio Paz espera, la obra de Octavio Paz espera a sus lectores de una manera pausada y diversa. No hay una sola, no es una obra homogénea y por lo tanto se mantiene viva. Es un hombre que con las ideas del siglo XX, desde el psicoanálisis hasta la filosofía existencialista, pasando por todas las ideas del 68 y la antropología estructural, pudo hacer una enorme obra creativa. Hay una insistencia en ver a Octavio Paz dividido, que yo creo que hay una parte en la que tenemos que recuperar como el trabajo de una imaginación, una de las más potentes del siglo XX mexicano. Tal vez no hay una de esa altura, de esa preocupación por tantas cosas, pero también es un momento en el que él se coloca en el lugar en el que esas cosas llegan y lo abordan también. Le sale al encuentro y eso es muy importante. Participa en la guerra civil, es heredero de la Revolución Mexicana, conoce, es heredero del movimiento surrealista y lo confronta con la visita de Bretón a México. Es un hombre que empeña su pluma en dar a conocer los movimientos de renovación de la pintura mexicana en un momento en el que no se reconoce, en el que no hay espacios para la pintura mexicana, todo esto tomado por los muralistas. Es un hombre que se enfrenta de una manera radicalmente distinta al 68, que cuando todo el mundo es de izquierda y todo el mundo vota por el comunismo, él empieza a hacerle caso a los gulags y a darse cuenta de que el socialismo es una nueva prisión también, tiene virtudes, pero tiene muchos defectos que nadie quiere ver. Es un hombre muy crítico, tal vez un hombre de la altura de Reyes no logra alcanzarlo, con todo y que Carlos Fuentes es un monumento al pensamiento mexicano, Paz lo rebasa justamente por la poesía. Yo estaba pensando justamente que Paz no alcanza a tener, la poesía en general en Latinoamérica, no alcanza a tener el impacto que tiene la narrativa justamente por todo este movimiento, el boom, que es un movimiento si bien literario, también mercadotécnico, en su momento opaca la gran poesía latinoamericana. Guido, el propio Borges, muchos autores, Vallejo, Neruda, muchos autores que se suman de una manera periférica al boom, no son atendidos de una manera importante. Tú recordarás, Rubén, lo hablamos muchísimas veces, la poesía es siempre como una arte escondida, no reditúa, la gente no la compra, la gente se la aprende de memoria, pero parece que en el mercado no alcanza a que esa labor mnemotécnica llegue de una labor también monetaria, ¿no? Entonces la poesía siempre está al margen y de alguna manera eso colocó también al margen a Paz, ¿no? Tú lo entrevistaste, ¿no?, alguna vez, ¿no? Sí, pues nos pertenece esa entrevista, lo hicimos de alguna manera juntos. Tú conduciste ese programa en el que esperaba a México que se le diera el Nobel a Paz y que nosotros salimos con un programa de homenaje en el que pues yo tuve la fortuna de tener una larga conversación con él, que recordarás que Armando Ramírez, nuestro director entonces del programa en Canal 11, me había insistido mucho y a lo largo de un año insistí en que conversáramos, después se hizo como una amistad y seguí frecuentándolo, seguí siendo muy atento muchos de sus cambios, luego en La Jornada, en la revista Época, tuve oportunidad de dialogar con él muchas veces y fue muy generoso. Él no tenía mucho acercamiento con la gente de la prensa cultural. Generalmente ya recordarás que él quería tener el control de los cuestionarios, de lo que le preguntabas, te sugería que le preguntara ciertas cosas, oiga usted, Miguel Ángel, ¿por qué no me pregunta tal cosa?, etcétera. Dios, era un hombre, un gran controlador, pero al mismo tiempo, frente al periodismo tenía esa capacidad de aguantar pues los cuestionamientos y de salir adelante. Era colérico, como lo definía María José Paz. A mí en varias ocasiones me dijo, si usted se sale del renglón, me voy a levantar y me voy a ir. Pero muchas veces me salí del renglón y lo que hizo fue dar una respuesta inteligente. Yo estuve muy, muy enamorado de su presencia pública, porque era muy incómoda, y como para mucha gente, él se preguntaba por qué seguir en México, como tú te lo preguntaste muchas veces, Rubén. O sea, México es un país difícil para permanecer, no es fácil quedarse, no es fácil irse. Y yo creo Miguel que... Ángel, viene una pausa, perdón que te interrumpa, viene una pausa y regreso. Es fascinante lo que estás diciendo sobre Octavio Paz. Miguel Ángel Quemain, en vivo desde la Ciudad de México. Regresamos. Amigos, gracias por la espera, gracias a Miguel Ángel Quemain por la espera de este largo corte. Voy a regresar con él para que nos ofrezca pues sus comentarios finales, su conclusión. Este es el último segmento del programa y luego poder sacar alguna de las llamadas de ustedes del público. Pues Miguel Ángel, regreso contigo, te interrumpí para ir a la pausa. Si nos puedes dar pues tu conclusión. Sí, Rubén. Sí, mira, yo la pregunta que hiciste, si se corre el riesgo de que Octavio Paz se convierta como en un monumento, una cosa inmóvil y fosilizada, yo creo que no. Yo creo que es justamente cuando él celebró los 80 años, Rubén, tú también te acordarás, porque compartimos mucho de esas experiencias, él lo celebró hablando del erotismo, hablando de la pareja y hablando de la otredad. La otra voz fue un libro de poesía que publicó en 1992, y justamente en 1987 este libro Árbol Adentro es un homenaje a la vida, es un homenaje que combate la soledad, que combate la vejez, que nos anima a seguir siendo vitales aún en los momentos más seniles de la vida, donde aparentemente la genitalidad ya no nos acompaña. Y yo creo que para el público de los Estados Unidos que nos escucha, es muy importante que sepan que Octavio Paz no es un poema, no es un poeta fácil, es un poeta que lleva a pensar, que obliga a confrontarnos con lo que somos, con lo que no queremos ser, con lo que no queremos seguir siendo, con la dificultad de debatirnos en torno a nuestra propia identidad, a saber que hay algo de lo que somos que nos es incómodo, pero que tenemos que aceptarlo y mejorarlo, que tenemos que abrir puertas y ventanas al mundo, que los migrantes, los visitantes, los extranjeros forman parte de lo que nosotros somos, que estamos habitados por múltiples lenguas. Esa es la herencia, ¿no? Digamos, hay una parte que es difícil reconocer, porque pues no es un poeta que declames en fiestas, no es un poema que declames al calor del tequila, ¿no? No es un poeta que tenga miles de canciones. Es un poeta complejo, es un poeta del siglo XX, y que yo creo que tiende su sombra, sus alas, su luz sobre el siglo XXI, y que lo seguiré. Qué bueno que esté en todas partes para que la gente no se olvide de él, pero como tú señalabas, ahora Octavio Paz es de todos. Ya él termina siendo de quien fue siempre, de Mari José, de Marilló, de su pareja, pero tú en los Estados Unidos haces una antología precisamente de lo que fue Paz. Salieron en muchos medios en México, en España, en Argentina, dedicados a Octavio Paz. Octavio Paz nos pertenece a todos. Ya no hay esa exclusividad de que es de un grupo, de que se piensa de derecha, que es de izquierda. Yo creo que ya él consiguió en este centenario la universalidad. Y creo que nos obliga a ver no hacia adelante, sino es una universalidad que nos obliga a verlo hacia atrás, para poder seguir pensando en que no debemos de bajar la vista frente a la universalidad que nos rodea y que a veces no queremos ver, Rubén. Pues excelente tu participación sobre Octavio Paz. Yo nada más, para terminar, recuerdo que alguna vez en esta entrevista te decía, porque la gente solía preguntarle, maestro Octavio Paz, ¿cuál es el compromiso de la literatura con la sociedad? No fuiste tú, fue alguien más. Y de repente dijo, ya basta de que me... No fuiste tú, porque no le hubieras hecho esa pregunta. Dice, ya basta que me pregunten del compromiso de la literatura con la sociedad. Es el compromiso de la sociedad con la literatura, ¿te acuerdas? Exacto. Yo creo que justamente y lo que tú haces es invitar a que nos comprometamos, a que las personas que nos escuchan, a comprometernos con la literatura, con el pensamiento. Esto que tú haces en esta fecha, en este lunes 31 de marzo, pues es una continuidad que como periodistas, como comunicadores, tenemos que seguir haciendo, invitar a la sociedad a que se comprometa con los escritores, porque ya la obra creativa es el compromiso que personalmente cada escritor, cada creador hace con la sociedad y con su tiempo. Miguel Ángel Quemain, te agradezco muchísimo, recibe un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, Rubén. Gracias, Miguel Ángel Quemain. Brillante aportación realmente allá desde la Ciudad de México. Me queda muy poco tiempo, hay tres llamadas. Vamos a ver, no quiero dejar a Julio fuera, que llamó desde un principio, luego colgó, luego volvió a llamar. Julio, me queda poco tiempo, pero no quiero que te quedes fuera. ¿Qué pasó, Julio? Tú tienes a tu Miguel Ángel Asturias. Espero que hayas leído a Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura guatemalteco. En este momento, Rubén, yo quiero agradecer a César Estrada Chávez, ya que él hizo el camino para mí, como para estar en contra de la inmigración ilegal. Él en su momento dado nos defendió a los estadounidenses, tanto a los que somos por naturalización como él que era estadounidense por nacimiento. Entonces yo quisiera que por la memoria de César Estrada Chávez en este momento brindar un honor a esa persona estadounidense de descendencia latina que se dio a la buena tarea de defender los derechos de nosotros, los que estamos aquí representados como la comunidad latina legal. Y eso es lo que yo quisiera. Y nada más agradecerte que hay esta ventana de democracia, esta plataforma de expresión, que desafortunadamente esta empresa se ha dado la tarea de defender a Barack Obama, que aquí, que allá, y es muy lamentable, muy lamentable. Bueno, sale pues, sale Julio, muchísimas gracias. Vámonos con Jorge de Los Ángeles, adelante Jorge. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por tomar mi llamada. Al contrario. Es lamentable. Julio, ¿no? Es un antimigrante que odia a los indocumentados, que da pena. Escuché a este otro fanático también de Ernesto diciendo que los del Tea Party que defendían a los trabajadores y que son muy buena gente. Este señor con esos comentarios, Julio y este señor Ernesto, demuestran su fanatismo, aparte que su opinión es absurda y falsa también. Para mí, los del Tea Party son extremistas. Algunos de ellos son racistas. Totalmente, cierto. A los indocumentados, criminales, a las mujeres latinas, las comparan con ratas, señores. Esta gente son tan radicales que les vale la economía incluso de Estados Unidos. Son muy peligrosos. Es una ideología muy peligrosa la que traen estos cuates. Muy peligrosa. Un caos, un caos. Prueba de ello es que cerraron el gobierno. Ese cierre nos costó a los taxpayers cerca de 24 billones de dólares. Es más, estos son los que están bloqueando la reforma migratoria en la Cámara Baja, Rubén. Es correcto, es correcto. Tienes toda la razón, Jorge. Oye, qué padre, me dejas picado, pero ya se acaba. Tengo un minuto. Ricardo de Utah, un minuto nada más. Por favor, adelante, Ricardo. Sí, muy buenas tardes. Y bueno, pues rápidamente, escuchando atentamente todo el programa y pues sobre César Chávez, y ojalá se exhibiera esa película en los Estados Unidos, en todos los rincones, porque aquí en mi área no se está exhibiendo en los cines locales. Ignoro por qué razones, pero no se está exhibiendo. Y ya rápidamente para concluir, pues bueno, usted ha tratado sobre el problema del fracking y todo eso, y bueno, pues en México en algunos sitios ya tienen prisas, como en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, que según el alcalde de esa región, por una nota que publicó el diario de Chihuahua, dice que va a traer beneficios a su región. Bueno, sí, oye, perdón que te corte, mañana voy a entrevistar a Juan Pablo Sainz, que lo están amenazando de muerte. ¿Quién es Juan Pablo Sainz? Bueno, ya no me da tiempo, mañana les digo.